Gracias, Mauro. La verdad que muchas, muchas, muchas gracias. Sin duda que sabemos que contamos contigo. La verdad que estábamos hablando recién cuando estábamos acá tomando unos mates con mi señora, estábamos hablando con ella, digo, ¿no? Que va a ser una pena de que, bueno, que fueron 3 años, porque ya estamos casi ya ahí, ya estamos terminando ya el año, porque estamos en el mes 6, pero ya no, ya estamos entrando en el mes 7. ¿Qué te iba a decir, Mauro? Y de verdad que para mí realmente, digo, ha sido una bendición de Dios, digo, ¿no? Porque que te escuchen, ¿no? Yo pude expresar, digo, estuviste en momentos muy difíciles de nosotros, de nuestra vida. Y sin embargo nos escuchaste, nos aconsejaste, ¿verdad? Y yo le digo a ella, ¿no? Le decía a mi señora, ¿no? Que bueno, se va a extrañar, ¿no? Pero estuvo bueno, la verdad que todavía falta, digo, ¿no? Faltan unos meses todavía, digo, ¿no? Pero estuvo bueno igual haberte conocido y bueno, así que bueno, muchas gracias, Mauro, por siempre estar, de verdad.